Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Oaxaca. Una asamblea para defender la vida. Antes ahí, cerca del pueblo, enfrente el cerrito ahí, llegas en la mañanita y hay un jilguero, creo que es el jilguero, ¿eh? Y llegas tempranito y se soltaba un pajarito pequeñito y se soltaba así, y contestaba el otro así, y se hacía así una bulla bonita. Y más horas si van a volar un cerro completo, le van a trozar allá. Pues de hecho ya los animales que a lo mejor nosotros conocimos o conocemos todavía, los más pequeños, ya las juventudes, las infancias, ya no lo van a ver. Yo que soy campesino y trabajo el campo, pues va a afectar pues ahora sí todo lo que yo cultivo. Nuestras comunidades son pequeñas, retiradas una de la otra, algunas trepadas en las montañas y otras acobijadas en profundos valles. Somos el pueblo Chontal, vivimos unas 22.000 personas en más de 70 comunidades en el estado de Oaxaca, en México. Me llamo María Belén Sánchez Martínez. Soy de Santa María Zapotitlán, una comunidad chontal. Tengo 21 años y desde chiquita siento esta angustia sobre el futuro, de lo que pasará con mi territorio, con mi gente, con mi familia y conmigo misma. Al igual que Rolando Eleuterio Calderón, a quien recién escuchamos, la mayoría vivimos del campo, de lo que nos da la madre tierra. También como Rolando, todas y todos vivimos con la amenaza de un proyecto minero, ante el cual nos defendemos a como dé lugar. Entonces, para ustedes he compuesto este tema que se denomina Zapotitlán. Pueblo de Zapotitlán, quiero cantarte primero. Para resaltar tu lucha frente al proyecto minero, para resaltar tu lucha frente al proyecto minero. Cuando amanece, el sol se asoma entre las montañas, lanza colores muy vivos en un espléndido cielo. A veces, nos despertamos con nubes blancas y espesas que llenan los valles debajo. Es un mar de nubes a nuestros pies. Santa María Zapotitlán es de las comunidades más grandes del territorio chontal, con unas 1.300 personas aproximadamente. Justo ahí, en mi comunidad, quiero ser más precisa. Todavía vivimos con el riesgo de que nos pongan una mina. En 2014, no recuerdo la fecha exacta, yo tenía 13 años. Escuchamos el llamado para asistir a una asamblea comunitaria en la explanada. Se les hace un comunicado a todos los comuneros y comuneras, ciudadanos y ciudadanas, para que se presenten ya en estos... La explanada es nuestro espacio principal para reunirnos. También sirve de cancha de básquetbol. Unas 100-120 personas nos sentamos en las sillas colocadas en el pasillo cerca de la comisaría de bienes comunales. La gente estaba curiosa y preocupada. La mayoría no teníamos ni idea de lo que es una concesión. Ahora sabemos que México ha abierto sus puertas a la extracción de minerales. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal otorga concesiones, o sea, los permisos para extraer minerales en un cierto lugar. Las otorgan a las empresas que tienen la capacidad económica para poner una mina, casi siempre a empresas internacionales a través de filiales mexicanas. Asombra y asusta saber que actualmente una décima parte del territorio mexicano está concesionado para la exploración y explotación minera. La verdad, se siente feo saber que andan ofreciendo tu territorio sin que ni siquiera te avisen. Extraer minerales implica mucho daño a nuestro territorio. Por ejemplo, para obtener una onza de oro se utiliza 40 kilogramos de explosivos. Se consumen 150 mil a 200 mil litros de agua y se mueve al menos una tonelada de tierra y piedras que queda contaminada con químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro. En esas fechas no había seguridad si realmente existía una concesión en nuestro territorio. No es nada fácil obtener la información oficial. De hecho, pasaron 4 años hasta 2018 cuando se corroboró. Don Eufrosino Martínez Flores, que tenía el cargo de comisariado de bienes comunales, había recién regresado de la ciudad de Oaxaca, donde estuvo solicitando información. Él nos llama nuevamente a una asamblea. Se les hace un comunicado a todos los comuneros y comuneras, ciudadanos y ciudadanas. Yo cuando regreso, entonces llamo a la gente y convoco a la asamblea. Y ya los ciudadanos, ciudadanas, jóvenes que están, yo le digo, mira, pues ya está concesionado a nuestra comunidad. En cuanto entendimos de qué se trataba, decidimos sin ningún lugar a dudas que no queremos una mina en nuestro territorio chontal. Don Eufrosino recuerda. Entonces ellos me dan más fuerza la gente, pues, para que lucháramos, pues. Y yo también me da gusto porque mi gente quiere, pues, participar a mi tierra. Vamos a defenderlo. Más de 5.000 hectáreas del territorio chontal. El gobierno mexicano a Salamera entregó. El gobierno mexicano a Salamera entregó. Nos enteramos que se había otorgado una concesión minera llamada Zapotitlán 1 de 5.403 hectáreas a la empresa minera Salamera S.A.D.C.B. La concesión es para exploración y explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo durante 50 años. Oro, plata, cobre y zinc, el título establecía. Por eso sin consultarte al pueblo desconocía. Por eso sin consultarte el territorio ofrecía. Sabiendo que uno de los minerales concesionados es el plomo, teníamos bastante seguridad y mucha preocupación de que la mina iba a ser a cielo abierto. ¿Qué es una mina a cielo abierto? Para alcanzar los minerales, abren la tierra, destruyen toda la vegetación que está encima, los bosques de pinos y encinos, nuestros cultivos, los frutales y cafetales. Matan a los jaguares, a los tigrillos, los venados, zorras, armadillos, osos hormigueros, y se van comiendo cerros y valles completos para extraer y contaminar toneladas y toneladas de tierra y llevarse pocos kilos de minerales para vender. O sea que un cerro todo se lo iba a echar, pues ahora sí, una comunidad se iba a sepultar a una comunidad. Tenemos una cuenca que baja la presa de Jalapa del Marqués, donde pues ahí se alimentan muchas familias, pues ahora sí, de la pesca. De hecho, también va a afectar lo que es el Océano Pacífico. ¿Te estás mojando mucho con el salto de allá en la orilla? No, hombre, es que para que lo vieras cómo sube. En el río encontrarás camarones, chacales, pescados, hasta cangrejos vas a encontrar ahí. Mi nombre es Albino Zárate, de la comunidad de San José Chiltepec. ¡Ay! Como muchas otras personas, Albino pesca en el río. Los crustáceos que menciona solamente viven en el agua muy limpia, y así están nuestros arroyos, ríos y manantiales, limpios. No queremos de que se contamine el río, porque también de eso nos mantiene, con ese tomamos el agua que anda corriendo el río. Ya comenzó la revuelta, los pueblos se organizaron. Para defender tu tierra, una asamblea formaron. Para defender su tierra, una asamblea formaron. Reina Cruz fue una de las muchas mujeres que jugaron un papel muy importante en el proceso de organización interna y de lucha contra la empresa Zalamera. Yo la admiro mucho por su digna determinación. Era de que vamos a cancelar la mina, entonces la lucha fue eso, con ese se inició. Y se siguió luchando, se siguió visitando a los pueblos, se siguió concientizando a los pueblos para que esa concesión no siguiera. Las otras comunidades empezaron a reunirse. Se hicieron varias asambleas en cada pueblo para tomar acuerdos internos. Armando de la Cruz es chontal, abogado de profesión, astuto, cálido y comprometido. Es también quien compuso y canta el corrido de Zapotitlán que estamos escuchando. Armando fue el que participó mucho para armar las estrategias de nuestra lucha. Estamos hablando de 8, 9, 10 asambleas informativas en donde se fueron construyendo estrategias. Una estrategia tuvo que ver con el proceso organizativo. Por otro lado, un enfoque más de vinculación, por eso empezaron a articularse con el CNI después, empezaron a articular con otras organizaciones que trabajaban el tema de defensa del territorio frente a proyectos mineros. Y luego vino la acción jurídica, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer en un enfoque jurídico? Estamos escuchando un programa especial de Canto de Sensóncles, en colaboración con Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Fue el 25 de junio del 2016 cuando 15 comunidades decidieron formar la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio. La Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa de nuestro territorio que se realizó en Santa Lucía, Mecatepec. Las comunidades acordaron 10 objetivos que miraron más allá del momento actual. Entre ellas, la participación activa de las mujeres y la formación de jóvenes en temas agrarios y de defensa de derechos. Bueno, estuve involucrada en la defensa del territorio en el año 2020. Me nombraron como delegada comunitaria. Ella es Silvia Ramírez, de Zapotitlán, mi comunidad. El cargo de delegada comunitaria es muy importante. Participan en muchas reuniones informativas para luego compartir la información en asambleas locales. Para mí los retos que he enfrentado son, en primer lugar, un poco de miedo al estar hablando de la problemática que está aquí en lo de la minería. Y aparte de eso, un reto más grande también es salir fuera, porque pues la distancia. Hemos viajado, digamos, a compartir nuestras experiencias. Reina Cruz también asumió el mismo cargo. Además, fue la primera concejala de nuestra organización. Me interesó porque hay mucho machismo. De hecho, al darme el cargo, yo entré con más valor de decir que ya no las mujeres bajo los huaraches de los varones. Han nacido flores en toda la sierra, que ya son mujeres de la región yontal. También decidimos formar una escuela agraria pensada para que las y los jóvenes de las comunidades pudieran defender su territorio. Abel Sánchez, mi hermano, fue uno de los participantes. Mi participación fue en el 2016, en concreto con un proceso dentro de todo este proceso que le llamaban la defensa del territorio en contra de la concesión minera Zapotitlán 1, que este grupo se iba a capacitar en cuanto a derecho, ¿no? Entonces, con ese respaldo del comisariado, nosotros íbamos, veníamos, convocábamos asambleas, informábamos, y la asamblea nos respaldaba para seguir participando en otros espacios y regresar la información, y eso motiva, ¿no? Desde la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, las comunidades decidieron tomar las acciones jurídicas en diciembre del 2018. Tuvimos que rebasar muchos obstáculos, demoras, ir y venir a la ciudad de Oaxaca, peritos, documentación. El proceso duró casi 2 años. Las asambleas o las autoridades, para darle un seguimiento preciso, pues se tienen que mover al menos un promedio de 10 horas, ¿no? Porque pues es peligroso, andamos todo donde quiera. Siempre fuimos con el juez y él con los secretarios, y así íbamos, pues. Hay fechas que nos dejan, tal fecha vamos y no nos cumplen, vamos otro. Pues vamos en riesgo, porque vamos en camino, pues. Hasta en Oaxaca andábamos. Fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Y por si la cosa no fuera ya complicada, se nos vino la pandemia. Estudiar desde tu casa, no lo olvides. Mientras más tiempo... Silvia Ramírez, en su papel de delegada, también estuvo en el proceso judicial. En ese tiempo, pues las reuniones eran virtuales. Entonces, nosotros queríamos hablar directamente con los magistrados. De hecho, quisimos en ese tiempo exponer la necesidad, pero no, nunca hemos logrado así sentarnos a la mesa y platicar con los magistrados. Siempre se ha hecho virtualmente, a veces el internet también está muy lento, no alcanzamos a escuchar todas las palabras que ellos dicen, y siempre lo hemos hecho así por llamadas también de WhatsApp. Varias de las sesiones virtuales con el juez se hacían en el juzgado, pero con los jueces en un lugar del edificio y nuestra gente en otro, conectados por teleconferencia. Esto hacía las cosas mucho más complicadas, pero desde aquí entendimos la fuerza que tenemos, justo por ser del pueblo chontal. Yo me acuerdo cuando fuimos a la audiencia constitucional, pero cuando vieron que llegaron 13 hombres de allá de la región y dijeron, venimos a la audiencia constitucional, y dijeron, somos chontales, y alguien empezó a hablar en su lengua, fue el primer problema, ¿no? Porque el secretario detuvo la diligencia, miró al juez que estaba presente ahí, y le dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque son chontales, constitucionalmente, el juez tiene que, en todos los procesos, tiene que nombrar a un intérprete. Una ampliación que hicimos de intervención en la audiencia constitucional empieza con un pensamiento traducido a la lengua chontal. Allí pono emola la nashke. Entonces el juez inmediatamente nombra a uno de ellos, lo nombra perito traductor para efectos de cumplir con la formalidad constitucional. Y le dice, ¿quiere usted fungir como perito técnico y me quiere decir qué es lo que está diciendo el señor? Sin tierra no podemos trabajar, tampoco vivir. Tampoco podemos vivir si la tierra se contamina. Por eso, como pueblo, decidimos defender nuestras tierras, que es la vida de nosotros. Solicitamos, juez, se nos respete, que nos escuche, para que no se nos quite nuestras tierras. Venimos a usted para que haga cumplir la ley que nos da derecho. Juan Cruz Santa María Zapotitlán, que era como tesorero, terminó con un enfoque de una defensa brillante, digo yo, ¿no? Porque ningún abogado podía ilustrar de tal manera y con el sentimiento con que lo hizo Juan y el llamado que le hizo al juez. En una ocasión nos agarró un temblor, estábamos ahí, tembló, ¿no? Y todo el mundo estábamos dentro del despacho del tribunal y salimos juntos con él. Y entonces, mientras pasaba el temblor y todo el protocolo, tuvimos un intercambio también en ese ambiente con el secretario, con el juez, y volvimos a regresar todos juntos y demás. Ese temblor generó también un temblor en el corazón del juez, porque hubo una experiencia bonita de intercambio, de diálogo, Y yo creo que también de cierta manera de ilustrar a ese juez que eran declararon que eran de sus primeros casos más relevantes en ese año y en el estado y en ese juzgado que habían conocido ellos, ¿no? Entonces eso, el secretario menos estaba encantado, es un caso padre, decía él, ¿no? Pero para nosotros no era tan padre porque estaba en riesgo el territorio, ¿no? Así le decíamos. Ante los juzgados demandamos dos actos reclamados sustanciales. Primero, un amparo contra la concesión minera y el segundo contra la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley minera, ya que van en contra de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. El proceso pasó en dos etapas. En la primera, ante el juzgado cuarto de distrito, y ahí ganamos el amparo, pero se nos negó la inconstitucionalidad. En todo este proceso, nunca apareció algún representante de la empresa minera. Por la pandemia, las reuniones y las sesiones se hicieron a distancia, es decir, por internet, que muchas veces en nuestras comunidades no funciona. El temblor ayudó a que el juez y el secretario pudieran acercarse un poco más, ir más allá de todo ese papeleo y palpar el sentir de la gente que nos representaba. Hicimos todo lo posible y ahora era cosa de esperar. Recuerdo que mientras compañeras y compañeros estaban ante el segundo tribunal colegiado de circuito en la ciudad de Oaxaca esperando el dictamen, nos convocamos a una asamblea. Andábamos todas y todos muy nerviosos. En cualquier momento se determinaba si destruían o no nuestro territorio. Teníamos un grupo de WhatsApp en donde nos llegaría la noticia del resultado. Y llegó el mensaje. Se hizo un silencio en el lugar. Recuerdo que alguien llevó su celular al micrófono y esto es lo que sonó. Después de haber escuchado la sesión del día de hoy, viernes 10 de diciembre, los dos magistrados y la magistrada decidieron por unanimidad, es decir, estuvieron de acuerdo los tres, que por el desistimiento de la minera el juicio se queda sin materia y se revocó la sentencia que se había ganado. No nos quedó claro qué quería decir esto. ¿Perdimos o ganamos? Este segundo tribunal colegiado de circuito aquí en Oaxaca decidió que el desistimiento de la concesión es algo que le beneficia a las comunidades y que por tanto ya no hay ningún riesgo ni ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esa concesión. ¡Ganamos! Bueno, más o menos. Promovimos amparo contra la concesión. Ganamos el amparo en primera instancia, pero a nivel federal ya se perdió, la empresa retiró su concesión. Explicado en otras palabras, mientras se daba todo este proceso, la empresa minera decidió renunciar a la concesión ante la Secretaría de Economía. Entonces, el Tribunal Segundo dictó que esa concesión ya no existía. Y si no hay concesión, ya no hay razón para el amparo. La empresa declara que ya no va a poner ahí la mina. Pueblo de Santa Lucía, Candelaria y San José, Guadalupe, Victoria y San Juan Alotepec, la concesión cancelaron por mantenerse de pie. Pero no ganamos del todo. No logramos que se reconociera que la ley minera afecta los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Si lográramos esto, la lucha nuestra y la de otros pueblos sería más fácil. Podemos celebrar, porque en el proceso de defender nuestro territorio hemos aprendido mucho. Las mujeres participamos y aportamos de manera muy importante a nuestros procesos comunitarios. Habemos jóvenes que ahora servimos a nuestras comunidades con la claridad de que somos quienes heredamos estos territorios. Para seguir defendiendo lo que es nuestro, la Asamblea ha decidido poner una radio comunitaria. Y este programa que aquí ofrecemos es uno de los primeros que estamos realizando para nuestra Radio Chontal. O sea, ustedes, quienes escuchan, también forman parte de nuestra estrategia. Pero Silvia nos deja un pendiente muy importante. Alertas, porque el gobierno está buscando la manera de seguir concesionando a nuestros territorios. aunque él dice que ya no va a dar más concesiones, pero si uno se mete una investigación a profundo, sí hay concesiones, porque sabemos que al defender el territorio es defender la vida. Desde enero del año pasado, varias avionetas pasan volando sobre nuestro territorio. No lo podemos saber, pero sospechamos que es alguna empresa minera que está viendo cómo continuar con ese plan de despojo. Lo estamos documentando para seguir la lucha en la defensa de nuestro territorio chontal. Ya me voy a despedir, quiero dejarles muy claro. Una lucha no se gana si no estás organizado. Una lucha no se gana si no estás organizado. Ahí quedó en reconocimiento al trabajo de esta Asamblea del Pueblo Chontal. Participamos de este programa escribiendo el guión Guillermo Monteforte, María Belén Sánchez Martínez, Mauricio Builes y Rolando Eleuterio Calderón. En la grabación y edición, María Belén Sánchez Martínez y Maite Ibargüengoitia, con los testimonios de Rolando Eleuterio Calderón, Reina Cruz López, Eufrosino Martínez, Armando de la Cruz Cortés, Abel Sánchez Martínez, Silvia Ramírez Nolasco y Albino Zárate Calderón. La voz narradora es de María Belén Sánchez Martínez. Compositor y cantante de Zapotitlán, Armando de la Cruz Cortés. Agradecemos a la Asamblea del Pueblo Chontal por darnos su aprobación de contar sus procesos de lucha y resistencia ante los proyectos extractivos que ponen en riesgo el territorio. A las autoridades de Santa María Candelaria y Santa María Zapotitlán por brindarnos su apoyo con los espacios de trabajo, los traslados y la alimentación. A Tequio Jurídico por su cercano acompañamiento y apoyo. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.